Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de la ciudad. Con darle nuevo parque temático del capitalismo. Comienza un mon de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Barcelona, 91.4 FM. Si están fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Meta 88.9, frecuencia modulada del puerto. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana, La Radioneta. La web www.laradioneta.cl. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada, y los domingos a partir de las 16 horas. Y por último, nuestros amigos y amigas de Torelló. Torelló 103.5, Radio ARC. La web www.arrc.cat. En Torelló, los domingos a partir de las 21 horas. 2 horas de un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Gmail tiene un chat interno. Se pueden comunicar a través de él. Mira, ya tenemos a nuestra amiga Jay desde Santiago de Chile. ¿Qué tal, Jay? Muy buenas tardes, gracias por estar allí. Un mon de músicas. Hoy será una tarde de invitados, propuestas nuevas musicales, y vamos a comenzar de aquí a nada, menos de 10 segundos. Un mon de músicas. Bien, comenzamos con nuestro primer invitado de hoy, el señor Bernat Hernández. Bernat, Buenas tardes. Acércate un poquito más al micro. Claro. Pues, ¿qué le traigo usted por aquí, señor Hernández? Pues, un programa de música independiente y underground como el vuestro, para venir a explicar un poco a ver de qué se trata. Lo que llevamos entre manos desde los últimos meses. Música underground. Bueno, a ver, ponme al día. Pues bien, todo arrancó hace un par de años, cuando saqué un primer disco con mi proyecto, Bigger 3. Aquel disco se llamaba Postcards from New York, postales desde Nueva York, ya que fue un álbum que grabé en España, pero que compuse, arreglé y creé y creé en Nueva York hace unos 4 años. Y al cabo de un tiempo decidí que tenía que sacar otra vez toda la música que tenía dentro y decidí grabar este nuevo disco, dándole un toque un poco diferente a como habíamos hecho el primero, ya que el primero no hubo prácticamente promoción, fue simplemente grabar un disco, editarlo y venderlo mano en mano. Pero me di cuenta que era muy difícil salir de este pequeño agujero musical en que algunos músicos nos encontramos, y decidí invertir parte de mi tiempo en hacer una campaña de promoción. Y en paralelo, mientras iba grabando el disco, fuimos creando, me creé y monté un equipo de trabajo con varias gente para dar un poco de salida a estas pequeñas ideas que teníamos para intentar hacer una campaña de promoción un poquito diferente. Nos dimos cuenta que grabar un disco y editarlo a día de hoy era algo un poco caro, y preferimos hacerlo solo en digital, sacar el disco solo en digital, con lo cual la gente se lo pudiese comprarlo desde nuestra web, bigger3.com. Pero se nos ocurrió que para dar un caramelito al público deberíamos entregar algo físico para que la gente se lo llevase a casa. Y de ahí surgió la idea de regalar un pequeño cómic. Un cómic. ¿Qué es esto que me has pasado? Aún no he tenido tiempo de abrirlo. Tú cuenta mientras lo miras. Diseñado por un amigo mío que se llama Rubén del Rincón. Ya. Y que explica un poco la circunstancia vital en la que me encontraba yo hace unos meses, justamente cuando empecé a desarrollar este cómic. Bueno, no se te ve muy bien aquí, ¿eh? La primera página no se ve demasiado bien, no, con muchas facturas que pagar y una cara bastante triste, ¿no? Y agobiada. Pero al cabo de unos días de esta pequeña foto, por llamarle de alguna manera, se me encendió la lucecita, y fue cuando empecé a desarrollar este proyecto, ¿no? Y a pensar en cómo poder darme a conocer un poquito más, ya no solo dentro del mundo de los músicos profesionales, sino intentar salir un poquito más de este pequeño agujero. Y se me ocurrió que antes que dejarlo todo, abandonar el país, cambiar de profesión, romper con todo, quizá lo que debemos hacer es luchar con nuestras mejores armas. Y decidí poner precisamente este título al disco, Fight With Your Best Weapons. Bien. No solo es un disco para mí, sino que representa también una declaración de intenciones sobre el estado de ánimo que muchas veces tenemos las personas, en especial los artistas, que nos sometemos cada día o día sí día, ¿no?, a cierta presión. Ya, y también a un examen público cada vez. Efectivamente. Que estás en un escenario. Efectivamente. Estás pasando una revalía cada vez que te subes. Hay que buscar el aplauso en cada nota, en cada bolo y en cada ocasión, sea un concierto, sea una jam, sea una aparición de un solo tema. Bueno, entonces en paralelo a este cómic fuimos grabando con todos los músicos con los que he grabado, que no son pocos, solo son 20. De momento sí. No los mencionamos, ¿eh? Nos quedamos hasta ahí totalmente. Y el disco solo tiene 18 temas. Bueno, es... Pero, ¿cuánto dura cada tema? Bueno, no, tampoco mucho, yeah. Pero digamos que esta fue una de las razones también por la que nos decantamos por no hacer una copia física. ¿Porque cuánto tiempo hay? Mucho, hay mucha música. Esos 18 temas, ¿cuánto? Pues hora ¿cuánto y media tiempo? Prácticamente. ¿Hora y media? Sí, casi. Claro, sí, eso sí. No sé, tendría que haber hecho uno doble, y eso sí que cuesta. Es claro. Que el primero ya fue uno doble, precisamente. Entonces, ¿cuál es el título del primero? Postcards from New York. Lo habías dicho. Postcards from New York. Bernardo, dime. ¿Escuchamos un tema? Sí, claro. Y después ya continuamos hablando. Vamos desarrollando más ideas. Preséntalo tú, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar la pista 5, el tema Descend, que fue el primero que sacamos. En este tema hay colaboración de Eloy López en la batería, de JJ Caro en los teclados, de Jaume Peña en la trompeta y de Víctor Correa en el trombón. Es un tema un poquito funky, upbeat, un poquito rapidito. Ajá. Y que de alguna manera nos ha servido un poco de gancho, ¿no? Pues quizá un tema un poco más sencillo de escuchar dentro del disco, pero que Tiene lo suyo también. Ok, un mon de músicas. Eso era Descent. No, estás por ahí saliendo algo tuyo, que lo podíamos dejar un poquito de fondo, claro, ¿no? Tan. En vez de lo otro que tenía, podemos dejar eso. Un tema aquí de paso se llama Mono Moon. Fantástico, Mono Moon. Lo dejamos para que si la gente no vaya escuchando. Bernat, de paso saludamos a Sonia, que nos está escuchando. Sonia, saludos, un beso desde el estudio de Contrabanda FM aquí en Barcelona. ¿Tú qué instrumento tocas? El bajo eléctrico, sí, me he olvidado de decirlo. Bajista, soy bajista. Bajista, sí, sí. Bajo eléctrico. ¿Y siempre en este tipo de música, Bernat, ¿O cómo empezaste tú con el bajo eléctrico? Bueno, empecé estudiando música en general y haciendo guitarra, pero con 13, 14 años cayó un bajo en mis manos, misteriosamente, y me enganché a la primera. Y a partir de ahí fue ascenso. Cayeron en mis manos varios discos de Miles Davis, de la Weather Report, y ya me metí con ello. He tocado otros palos también, obviamente, pues por cuestiones de trabajo muchas veces te toca tocar otros estilos, sobre todo latino, rock, algo de flamenco también, pero lo mío siempre ha sido jazz y los primos del jazz fusión, sobre todo. Escuchando a Weather Report, me imagino que Jaco Pastorius será una referencia, ¿no? Ha sido una gran influencia. Es y será, durante mucho tiempo una gran influencia. ¿Y qué otro bajista, por ejemplo? Yo he tenido la suerte también de ser alumno de Gary Willis, Tribal Tech, aquí durante 4 años, al cual envío un enorme, fuertísimo abrazo. Para mí fue una lotería. Yo estaba a punto de pedir un crédito e irme a vivir a Los Ángeles a estudiar con él, cuando me enteré por vía de Horacio Fumero, que fue mi profesor de contrabajo también durante muchos años, que igual se venía a Barcelona. Uh-huh. Y después de ganar esta lotería, pues lo tuve 4 años de profesor. Ahora somos amigos. Me ha dejado amplis, le he comprado bajos, me he ido a comer con él y con su mujer. Bueno, nos hemos hecho amigos y para mí es algo como... Es un regalo eso, ¿eh? Claro, claro. Hace 10 años para mí era como ciencia ficción. Y el primer día que lo tuve en mis manos, por decir algo, era como un sueño, ¿no? Me hubiese ido a la otra punta del mundo para estudiar con él, porque en aquellos años era mi influencia más... Y otros bajistas, especialmente unos que están muy, muy de moda ahora, más muy de moda ahora, porque decía Weather Report. En Weather Report teníamos a Joe Zawinul también, que después estaba con el Zawinul Syndicate y sacó uno de los bajistas que ahora es uno de los, también una de las referencias, Richard Bona. Correcto, correcto. ¿No? Sí, correctísimo. También se te cruza en tu... Yo, Richard Bona, si no lo he visto 10 veces en directo, no lo he visto nunca. Wow, en los últimos años, sí. Quizá no es el que más influencia me ha tenido a la manera de tocar, pero sí que, claro, le tengo una admiración. Tuve la suerte de conocerlo en Nueva York hace 6 años. Me pareció un personaje muy digno de estudio, muy, muy, muy, muy buena persona y un grandísimo músico. Lo adoro más por como artista, incluso, que no solo como bajista. Y obviamente, pues ya no hay ninguna duda que es un instrumentista brutal, ¿no? Sí. Además, canta muy bien también. ¿Y tú cantas o no? No, de hecho, siempre tenía problemas con el solfeo. Los dictados los tenía siempre perfectos, pero a la hora de cantar era siempre nefasto. Pero no tenían ningún remedio que aprobarme porque estaba todo bien. Bernat, tú me dices que en este disco hay no sé cuántos músicos, 18 me has dicho. Hay 18 temas y 20 músicos. Ah, eso, 18 temas, 20 músicos. Sí, no 20 temas y 18 músicos, vale, no. De hecho, y ya es, lo hacemos público ahora, nos hemos guardado 2 temas para sacar en septiembre, que fue una colaboración que hice con Astrio, la banda de Barcelona. Nos hemos guardado esta bala para un poco más adelante. Ya volveremos a explicar este lanzamiento. ¿Algún músico que, por ejemplo, en el tema anterior, en Descent, ¿qué músicos hay ahí? Todos los músicos que han formado parte de este disco. Nómbralos. No, son muchos. Bueno, vale. Son gente con la que llevo mucho tiempo tocando, con los que estudié en el aula, estudié en las MOOC, con los que he estado de gira, con los que he grabado discos. O sea, son mis... Bueno, todos no han podido ser, pero algunos de mis amigos íntimos dentro del mundo de la música. Te puedo poner un ejemplo, pues precisamente de este Descent, ¿no? Con Víctor, Jaume, Eloy y Caro, somos más o menos de la misma promoción de las MOOC. Y encima, pues tuvimos la suerte de trabajar juntos en varias cosas. Con Caro hicimos el proyecto final de carrera. Con Jaume y con Víctor hemos coincidido también en musicales y en grabaciones. Y de alguna manera yo este disco para mí también es un poco un tributo a todos estos músicos que me han acompañado durante todos estos años. He escrito los temas 50% pensando en quién los iba a tocar, la última parte de la composición, cómo enfocar los temas, cómo enfocar los arreglos, la estética. Ya tenía pensado quién lo iba a grabar y qué podía aportar cada músico, en especial a ese tema, para que fuese una pieza un poco diferente. No, no quería que viniese quien viniese, sonase lo mismo, ¿no? Ya quería un poco ese sonido, ¿no? Si están Jaume y Víctor y no es una sección de pitos, por ejemplo, sino que es solo trompeta y trombón, es porque quería ese tipo de sonido. Exacto. Son dos personas que trabajan mucho juntos también. Ajá. Entonces, de alguna manera, pues me daba pie a poder aplicar a los temas un granito más por parte de los músicos. Ya. Una cosa, Bernat, ¿cuándo saliste tú del SMUC? Yo salí en el 2007, acabé. Ah, ya hace unos cuantos años. Sí, que está pero en la nueva generación que hay ahora de músicos que están saliendo del SMUC, que hay muchos músicos fabulosos, ¿estás en contacto con ellos o...? Bueno, quizá... ¿O ya lo has perdido? No, lo he perdido. Sí, en la Jam del Jamboree de las What the Fuck de los lunes, que este último año he vuelto a arrancar, a ir bastante, pues me estoy, sí, estoy empezando a trabajar un poquito con ellos en las jams, y yo sé que esto, acabará llevando a unas posibles colaboraciones ya. De aquí un tiempo. Hacia propósito de las What the Fuck Jam Sessions, anoche me perdí una que me hubiese encantado estar allí con el Cheche Gianotti. Correcto. ¿Tú fuiste? Sí. Y tuvimos un muy buen concierto. Cuando hoy me enteré, dije, no, por favor, ¿por qué no habré ido? Pues sí. ¿Qué tal? Es que yo soy un fan total de Cheche. Un gran concierto, lamentablemente solo pude ver la parte final y luego arrancamos la jam y sinceramente después de estar 2 horas tocando me fui muy contento a casa porque pasaron cosas muy buenas y ya que estamos lo decimos, hay que ir los lunes a la jam. Exactamente, lo mismo que iba a decir yo, hay que ir y cuando no voy ya te digo ocurren cosas como esa y me tiro de los pelos. Siempre que pasa esto, Antonio, siempre digo lo mismo, hay que ir. Exacto. Entonces, si vas no te lo vas a perder. Exacto. Escuchemos otro tema de este Fight. Bueno, también se puede volar, ¿eh? Pero Fight with your best weapons. Es decir, lucha con tus mejores armas. Uh-huh. Y que mejores que las que conoces. En este caso, mis armas fueron 3, que al final se resume en una, que es cómo pensamos, pero la primera era obviamente mi instrumento, tocar el bajo, la segunda eran mis composiciones, y la tercera eran pues este séquito que te hablaba de músicos, ¿no? Que he tenido la gran suerte de ir adquiriendo durante todos estos años. Perfecto, ¿qué escuchamos ahora? Pues escuchamos el tema... Es el 13, de Doberman. De Doberman, aquí lo tenemos, en un montón de músicas. Bueno, es un juego de palabras, ¿no? Porque a ver. La melodía de este tema me recordaba un poco a un perro. Este... Y... Tienes razón, sí, un poquito. Ya. Y no sé por qué me venía a la cabeza un Doberman, ¿no? Ya. Yeah. Y luego pensé, hostia, ¿un Doberman quiere decir que es un tipo que viene de Dover? O pues, bueno, como me gustan mucho los juegos de palabras, ya. Pues decidí poner este nombre. Claro, cuando yo lo vi de Doberman, porque está escrito como Dover, ¿no? De Doberman, sí, claro. Como si fuese el hombre de Dover. Pero bueno, es un poco este juego de palabras. Pues, oye, en la composición de todos estos temas... tuya. Todos los temas son arreglados. Y los arreglos, todo. Todo. Oye, obviamente he dejado lo que te comentaba antes, ¿no? Este espacio creativo para los músicos. Ya, claro. Sí que las composiciones son todas mías. ¿Sí? Ya. Y la parte de letras, la parte lírica, ¿no? Ya sé que me ha dicho que no cantas bien, pero puedes escribir buenas letras. ¿No se te ha ocurrido? O sea... Hace muchos años me dedicaba a acompañar a cantautores aquí en Barcelona. Y todo el mundo me lo decía. Y lo he intentado mil veces, pero no me han surtido. No, es lo mío, no es lo mío. Bueno. Yo creo que igual, no sé, Steven Spielberg igual haría buenos documentales. O no lo sé. Ya. Siempre cuesta broma, ¿no? También, no, pues igual no. Ya escribo para orquesta, escribo para pequeños formatos, escribo para bajo solo. Pero con letra, bueno, no es lo mío. Y me gusta leer mucho, ¿eh? Pero no. Tienes no que buscarte un partner. Que escriba letra, que sea un buen letrista. He tenido algunos y no ha acabado de funcionar. No ha acabado de funcionar, porque. Sí. No sé, yo. Cosas que he escuchado ahora. Pasajes, dije, esto podría tener una letra perfectamente. Y sería súper cañero esto. Totalmente. Y cada vez que grabo, los músicos me lo dicen. Ostras, aquí sí, ¿no? Estaría bien poner. Pero no lo siento, no sé. Yo igual soy un poco terco. Ya llegará, a lo mejor hay un tosudo. No. Sí. Ya llegará. Mira, vuelvo a algo que que mencionaste tú en al inicio de la conversación. Esto de que el disco no existe físicamente, de momento, o no sé si algún día era existir, pero físicamente no existe, no. Y solo está en... ¿dónde? ¿En una plataforma digital, me imagino? Está en una plataforma digital, en un portal que se llama Bandcamp. Ajá. Al cual se puede acceder directísimamente desde mi web www.beher3.com, repito, beher3.com, beher3, y justamente en la página de inicio ya tienes el portal Bandcamp, donde puedes escuchar todos los 18 temas de este disco, y por qué no, puedes comprarlo también. Puedes comprarlo. De alguna manera hay que intentar conseguir dinero para el próximo disco. Ya, claro, porque si no, no. Me imagino que hay gastos de, claro, de estudio, mezclas y... Todo vale dinero. Ya. Por desgracia, a día de hoy la música no se valora con dinero la compra. Sí, eso es cierto. No se suele, no digo que tú... No, es cierto. Además, la gente cuando va a un concierto, bueno, sí, claro, pagan una entrada, una hora y media o una hora quince de música, y se piensa que están pagando solo por eso. Efectivamente. Y ahí hay un montón de trabajo, de dedicación, de haberse quemado las pestañas escribiendo, ensayando. Pero la gente esto no lo toma en cuenta, no lo valora. No lo valora. Es difícil porque tener una música a un solo clic de descarga a día de hoy, tan fácil como entrar en un portal y hacer clic y bajar, cosa que el 99,9% de la población hace. Luego es difícil valorar que detrás de aquello hay un dinero invertido. Y aprovecho todo esto que estoy hablando para dar las gracias a mi socio Rubén Martínez, que es quien me ha ayudado económicamente con este proyecto. Podéis ver que le dedico este disco en la web, en los créditos. Sin él, sinceramente, esto no podría haberse hecho así, ni de broma. Pero bueno, tengo que intentar que el próximo disco pueda hacerlo yo con lo que saquemos de este. Ya, oye, ¿en Bandcamp se puede comprar todo el disco con todos los temas? O uno a uno. Exacto, te iba a decir. El disco, esto vale. Está tan de moda ahora que la gente quiere comprar uno, dos, tres, cinco temas. Es un euro por tema. Ah. Y los 18 temas a 10 euros. Sí, claro, que los compren todos, dispuestos, sí, a comprar. Claro. Los compren todos, ¿no? Y lo bueno, nosotros hemos marcado un precio que creemos que es un poco lo mínimo. Uh-huh. Pero hemos dado la opción de que si alguien quiere poner algo más, pues sin ningún tipo de reparo lo puede hacer. Cada tema un euro y luego los 18 temas por 10 euros. Creemos que a día de hoy vender una copia física sale poco a cuenta, porque, como hemos dicho antes, los costes de producción son bastante elevados. Entonces, por eso decidimos tirar solo por la vía digital, aunque también es complicado, porque no es colgarlo en Bandcamp y que venga a vender, ni mucho menos. Hay que hacer toda una campaña para que esto vaya funcionando. Y la parte técnica, Bernán, de todo lo que es la informática y las plataformas, eso tú ya tenías conocimientos de esto, ¿no? Algunas nociones, pero una de las figuras clave del equipo que monté para desarrollar todo esto, que es Pablo Schwarzman, ha sido el encargado de calendarizarlo, explicar el porqué, dar su opinión, porque después de todos los años que estuvo trabajando en La Cúpula, pues que fue una editorial digital aquí en España, tiene bastante claro cómo tratar con todo esto, que para nosotros es como un poco extraño, ¿no? Porque nos habíamos acostumbrado que era grabar un disco, copiarlo y venderlo. Y aquí se acababa todo. Ya. Pero claro, a partir del momento que haces el salto solo a digital, redes sociales, entrevistas, todo comienza. Claro, todo empieza, ¿no? Claro. Y lo fuerte, que siempre lo digo esto, que una vez yo entrego el máster, o sea, ya lo tengo acabado, y por suerte yo he hecho cosas de producción y ya sé cómo va. Ajá. Pero es que encima queda lo más difícil, que no es grabar el disco, y que ya es bastante complicado hacer agenda con los músicos y estudios, sino que encima empieza ya lo más difícil todavía, que es llegar con este disco a la gente, que alguien lo escuche, que lo compre y que esto se vaya moviendo un poco. Claro, porque el gran tema de de tener un trabajo, ya sea un disco, un libro, algo, es la distribución. Efectivamente. Y que si es física, es bastante complicada. Y en el caso de este, que es una, es digital, no es que sea menos complicado, pero tiene otras... Las vías, otra fórmula, otras vías, ¿no? Correctamente, correcto. Y claro, si no tienes conocimiento de esto, o no tienes a alguien como en este caso Pablo que te vaya marcando ciertas directrices, te puedes quedar estancado, ¿eh? Te puede salir el tiro por la culata directamente, ya. Porque si tú este círculo que tú puedes mover y puedes vender el CD, lo pierdes porque no tienes este CD físico y quieres hacer una expansión. Si no tienes esta plataforma para hacer esa expansión, no te sirve. Yeah. Por eso decidí destinar prácticamente la mitad del presupuesto que teníamos para la promoción en internet, bueno, para difusión del... Yeah. Oye, ¿y Pablo como músico colabora también en el disco? Pablo también colabora en cuatro de los temas. Ajá. No con la guitarra, sino con sus aparatejos, lo que he llamado noise devices, aparatos de ruido. Ya. Cuatro temas con David Chulé y con Didac Fernández, dos de los cuales son jams que grabamos absolutamente sin previo aviso. Yeah. Y que luego yo retomé para hacer composición a partir de ahí. En este caso fue un poco al revés, ¿no? Más que pensar algo y luego grabar, se grabó y luego pensé qué podíamos hacer encima, ¿no? Está bien. Sí, es otra manera de trabajar, que precisamente la saqué de Tribal Tech con de Gary Willis, de aquellos años que solían trabajar un poco así. Curioso. Escuchamos otro tema. A ver, tú propones. Yo tengo aquí una cosa que va de... Vamos a escuchar uno de los temas con Pablo y con... Ah, perfecto. Sí, el tema siguiente. El número 15 será, vamos a ver, Living in Some Other Frequencies. Don't Rip the Letter. Don't Rip the Letter. Ok, Don't Rip the Letter. Y aquí tenemos entonces al señor Pablo Schwarzman en los aparatejos. Yeah. David Chulé a la guitarra y Didac Fernández. ¿Y de dónde viene y a dónde nos lleva este tema, Bernat? Este tema es como una pequeña mini suite que tiene como bastantes partes. Lleva a una sonoridad un poco más electrónica, un poco más eléctrica. Digamos, es la parte final del disco. Este disco tiene una evolución desde un sonido jazzy un poco más... iba a decir arcaico, no arcaico, pero un poco más tradicional. Uh-huh. Y poco a poco se va transformando en una música un poco más electrónica, un poco más eléctrica. Y estos últimos temas ya son esta vertiente de este estilo. Pues escuchamos del disco Fight With Your Best Weapons, este Don't Rip the Letter. Un montón de músicas. Ocurrió y tenía pues el monitor, porque pues, escuchábamos el tema mientras salía al aire. Y bien, pero ahí hay voces. Sí. Es decir, no entendía nada lo que cantaban, sí. Pero habían voces humanas. Te estabas preguntando. Son voces humanas sampleadas y procesadas por Pablo con estos noise devices que estábamos hablando. Vale. Por cierto, le envío un saludo también a Pablo, que seguro que nos está escuchando ahora. Pablito, un abrazo grandote. Hace días que no... Bueno, semanas que no lo veo. Antes solíamos coincidir más, yo no sé por qué. Desde que juega con maquinitas lo veo menos. Antes lo veía más. Está preparando, se tiene que entrenar para hombre, este claro. Antes cuando iba en plan más acústico, yo lo conocí solo con su guitarra y algún pedalera, algo así, pero claro. Desde que empezó con las maquinitas ya le perdí la pista. Te explico una pequeña anécdota, a ver, cuenta. Referente al tema anterior también. Cuenta. Me preguntabas sobre las influencias, ¿no? Sí. Aparte de los grandes y archiconocidos músicos americanos en su gran mayoría de la escena de jazz fusión, hace muchos años, cuando yo era adolescente y ya estaba estudiando bajo y me gustaba un poco esta onda, fui un día a un concierto, al BAM. Uh-huh. Cuando el BAM era el BAM, no lo sí, ves ahora no, nada. Y me encontré con una banda que me dejó bastante a cuadros, ¿no? Que se llamaba una banda que se llamaba El Cholo. Hombre, el Cholo, claro. Y el Cholo era precisamente Pablo Schwarzman. Exacto. Y estaba en la batería Tony Pagés. Uh-huh. Y Tony Pagés es uno de los músicos con los que también he podido colaborar en este disco. El tema anterior, el de Doberman, era en la batería. Y ahora, por suerte, pues a Tony también lo tengo en la banda de Big Head. Qué bien, qué bien. Salúdalo. Claro. Hace también años que lo conozco, claro. Quiero decir que... El Cholo, gran grupo. Claro, gran grupo. Y en ese grupo no había maquinitas. No había maquinitas. Había que tocarlo todo. Exacto. En directo. Y lo que quiero decir con esto es que muchas veces nos reflejamos en... Los músicos nos reflejamos en los grandísimos artistas, pero nos olvidamos de que en nuestras ciudades... Hay grandísimos proyectos y muchos de ellos, por desgracia, y por desgracia está pasando en esta ciudad, están quedando arrinconados en parte por otros proyectos de la ciudad y en parte pues por estos grandes artistas que copan de alguna manera pues los grandes festivales. A mí me agrada muchísimo, volveremos a los grandes festivales, a mí me agrada muchísimo cuando vienen músicos de estos grandes que vienen a tocar, por ejemplo, a sitios pequeños como el Jamboree, donde hay una comunicación mucho mayor con el público, y te dicen, a más de uno lo dice, ustedes no saben lo que tienen aquí en casa. Efectivamente. ¿No? Porque a lo mejor están tocando con una sección rítmica de aquí, claro, que estamos acostumbrados a escucharlos, y Vela dice, mire, fulanito, sultanito, dice, son, ustedes no saben los músicos que tienen aquí. Tenemos una cantera, ya no de músicos de mi generación anterior, yo tengo 32, sino la mía también, y encima la que viene, la que hablábamos antes, la generación que viene ahora, que es simplemente la mejor generación de músicos de la historia de este país. Y si no empezamos a cuidar esto, nos vamos o se van a ir, esto se va a perder. Es muy posible, sí, se va a perder. Por desgracia, la industria está yendo hacia ciertos sectores. No llaman por teléfono, sí, yo voy a contestar, a ver qué pasa. Hacia ciertos sectores, pero creo que no debemos abandonar este nicho de músicos que estamos a día de hoy y que vendrán el día de mañana también, en pro solo de la industria. Entonces, pongo esta anécdota del Cholo como influencia para posteriores músicos y para posterior audiencia, que no se olvide que hay también una sección de músicos que están entregando a día de hoy un material buenísimo y que, por desgracia, pues nuestros nombres no están en los festivales, no somos americanos, aunque algunos de nosotros hemos podido colaborar con americanos. Y desde aquí mi llamada a que así pueda ser. Eran nuestros siguientes invitados que andan dando vueltas por la Plaza Real. Hay que conocerse este hueco un poco. Sí, ¿eh? Claro, además ellos no son de Barcelona. Claro, claro. Dando vueltas, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oye, me perdí una parte mientras hablaba por teléfono, un poco cómo está, cómo de bien mal está la escena en este país. Después, locales donde tocar, y esto me lleva a preguntarte, bueno, ¿dónde y cuándo se puede escuchar cosas de tu grupo? El viernes, en la Sala Monasterio. Este mismo viernes, viernes 20, en la Sala Monasterio, que ahora ha cambiado el emplazamiento, están ahí en el Port Olympic. Pero siguen con el monasterio, o sea, la monasterio antigua de toda la vida, ¿o no? Se han cambiado de sitio, pero es el mismo concepto, misma gente, mismo barrio. Lo que pasa es que han cambiado de emplazamiento. Ya no están en el sótano aquel. No, aquel sótano ha sido absorbido precisamente por estas grandes finanzas que estábamos hablando. ¿Quién? No lo sabemos, pero esta milla de la zona de cerca del puerto, con este auge de los yates y todo esto, pues de alguna manera ha relevado los lugares underground y han tenido que moverse. Entonces la Sala Monasterio ha tenido que cambiar su emplazamiento, tenía que dejar de ser esa fantástica cava mítica cava que tanto nos gusta a los músicos, y se han movido al Port Olympic. Yo pensé que habían abierto la, porque aún no estaba en la del Puerto Olímpico. Yo pensé que habían abierto, digamos, aparte del sótano aquel de donde están los arcos. Sí, por ahí. Yo pensé que entonces que tenían los dos locales, no. Los pero están ahora en el Puerto Olímpico. Sí. Pero es aquel sitio, es horrible, tío. Era horrible. Yo también lo han cambiado ahora. Están haciendo una limpieza de cara y están tomando otro aire. Es abajo, ¿no? Donde están todos esos locales, ¿o donde no? Sí. Han puesto varios restaurantes, han aumentado la seguridad. Ah. Sí. Y pero que me llevaba una gran sorpresa. ¿Y qué se montaba la Sala Monasterio allí? Bueno, es un espacio que tampoco molestan a los vecinos porque no hay vecinos. Ah, ya, eso está bien, sí. Pero es, digamos, está a nivel de... Donde los barquitos, donde los veleros, bajas la rampa entre medio de las dos torres Mafre, bajando. Ya. Y justo donde bajas la rampa... A mano izquierda. Ahí está. Ah, bueno, está bien, porque ahí está, sí, ya. Está medio aislado. Está como protegido, exacto. Claro. Vale. Entonces, es una de las cosas interesantes que a veces pasan en Barcelona, pues ¿no? Es precisamente esto. Ya me acerqué. Quizá está un poco, entre comillas, más lejos. Es Barcelona, no están las cosas lejos para nada. Ya, pero... ellos también no molestan a nadie, pueden estar hasta... Pero antes tenían problema con los vecinos, ¿o no? No. dentro del local no, pero al salir, esto es un clásico de Barcelona. Al salir, sí, al salir, sí, sí, ya lo sé. Yo vivo aquí en Ciudad Bella y sé lo que es eso de que, ¿no? A ver, entonces el viernes, 20 de junio. 20 de junio. A las 9 arrancaremos con Garci Noiz, que es un grandísimo DJ y que nos va a hacer una medio adaptación a nuestro tipo de música. Arrancaremos con él, haremos un warm-up de DJ. A las 9, a las 10 arrancamos con Bigger 3. Ya. Pues una hora y media más o menos es la presentación oficial del disco. Ya. Y luego Garci continuará con su DJ. Hacemos un pequeño after party. Estáis invitados todos a venir el viernes 20 de junio. Arrancamos a las 9. Os podéis ir a la playa primero. Ya. Luego os venís directamente. Claro, allí. Estamos... pasan las torres, y bajan ahí. Oye, ¿y cuánto son cuesta 10 euros la entrada? 10 euros la entrada. Y es como mínimo, le darás el cómic. El cómic se lo lleva todo el mundo. Ah, vale. El cómic, y siempre doy una sorpresa, que no voy a decir lo que es. No, vale, no. Que es una pequeña tontería, pero lo hemos tomado como objeto de culto nosotros. Vale, no lo Cuando tengáis el cómic, o si vendráis en la web, ya podéis intuir un poco. Vale, de vale, es perfecto. No desvelamos el misterio. Viernes 20, Puerto Olímpico, Salón Monasterio, 9 de la noche. Fight with your best weapons. ¿Escuchamos ahora el número 14? Escuchamos el número 14. Hypothetically, Crystal. ¿Y eso qué es? Estos títulos bueno, es no son muy aptos para castellano parlantes. No sé, ya lo sé. Es un tema, bueno, me parece un tema muy transparente, muy cristalino. Ya. Pero como no puede ser un tema cristalino, pues es como hipotéticamente cristalino. Perfecto. Entonces por eso lo llamé así. Un mon de músicas. Contrabanda FM, Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde. Eso era el Bernat. ¿El grupo, cómo se llama el grupo Bernat? ¿Tiene nombre o no? Porque claro. Espera. Espera, ahora. Bigger Three. Sí, es que claro, ya como tengo leído están todos los micrófonos ahora, había apretado otro que no era el tuyo. Claro, Bigger Three. Y la página web, bigger3.com. Y ahí tienen toda la información. Pueden comprar el disco, escucharlo entero también. Escucharlo entero, comprárselo todo o comprárselo de a poco. Esto es siglo XXI en total, ¿no? Absolutamente. Sí, porque este señor, mira, voy a presentar. Fanny, tenemos a Fanny allí. ¿Qué tal, Fanny? Acércate un poquito más al micro, Fanny, por favor. Ahí. Ahora sí, muchísimas gracias. Lucía. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y Arturo. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tres proyectos musicales. Ellos tres vienen a presentar disco. Hubo coincidencias porque resulta que Bernat tiene un concierto ahora el 20. Ustedes próximo tenemos el 2 de julio. O sea, el 2 de julio, pero bueno, bueno, pero ya hablaremos de él. Y Fanny tiene disco nuevo y tiene... ¿También tienes concierto pronto tú, ¿no? Yo tengo, bueno, tengo proyecto de EP nuevo para este verano. Ya. Y tengo un concierto el 25 de junio en el Helio Cabal. Ahí está, ¿ves? Entonces, por eso coincidieron todos en esta tarde de martes aquí en Contrabanda FM. Este señor, tanto Fanny como Artur Lucía tienen disco físico, físico, que los tengo aquí y que ya los vamos a escuchar. Pero este señor no tiene disco físico. No. No tiene disco físico. Nos quedamos a medias. Simplemente tiene el disco en digital. En digital. Ha decidido hacerlo así. Explícaselo. Bueno, decidimos que los costes de sacar un disco doble eran demasiado elevados y quisimos dedicar esta parte de económica. Hacer una campaña en digital y en hacer este lanzamiento del cómic que salía bastante mucho más barato. Parece curioso, pero a veces ponerse un poco el chip empresarial nos ayuda para hacer cosas un tanto diferentes que no solo, como explicaba antes Antonio, grabar, mezclar, copiar y punto. Y Arturo y Lucía pueden contestar el que quieran. Y esta parte de empresarial de la cual habla Bernat, que es un poco difícil porque a veces los músicos no están ni capacitados ni tampoco quieren, ¿no?, meterse en esto de la parte comercial. ¿Cómo lo llevan ustedes con este nuevo disco? Yo no muy bien. ¿Por qué? ¿Qué te pero ocurre? Bueno, es que claro, son oficios diferentes, ¿no? Ya. O sea, lo que dice él de quedarse a medias yo lo entiendo perfectamente porque... Perdona, no me acuerdo de tu nombre. Bernat, pues nosotros también estuvimos a punto de quedarnos a medias y decir, bueno, lo sacamos en digital, pero bueno, al final está la parte también como que necesitas la presencia física, ¿no? Decir, bueno, ya. Es esto, y al final conseguimos, mira, gracias a que Arturo se puso ahí un poco en plan empresarial, habló con el ayuntamiento de Tamarite, de nuestro pueblo y eso, y nos subvencionaron la edición. Ya. Pero por nosotros nos íbamos a quedar... En plan digital, yo creo, sí. ¿No, Arturo? Sí. Una vez que estaba grabado, porque como siempre, es nuestro primer disco, pero ya sabíamos que teníamos este riesgo, ¿no? De que íbamos a gastar más de lo previsto en un principio, ¿no? Entonces teníamos ya la grabación hecha prácticamente, pero bueno, nos habíamos ya quedado sin fondos, ¿no? Y tuvimos el golpe de suerte de que el ayuntamiento de nuestro pueblo, en Tamarite de Litera, en Huesca, pues nos dijo que nos pagaban ellos lo que es la edición física del disco, ¿no? Ah, ¿sí? Y bueno, salió una tirada de 1000 ejemplares, que es lo que tenemos, y para nosotros era importante tenerlo así físicamente porque tenemos un tipo de público que, bueno, que nos sigue a los conciertos y que para ellos también era importante, ¿no?, de tenerlo así físicamente, ¿no? Y bueno, la verdad que muy contentos, ¿no? Es como un sueño hecho realidad. Hay que dar las gracias al ayuntamiento por este tipo de objetivos. Sí, además en un principio queríamos hacer 500 copias, no fuimos así más tímidos, dijimos, bueno, hacemos una tirada cortita de 500 copias, a ver qué pasa, y salió de ellos decir, no, hombre, 500 es muy poco, hacer 1000, que venga, vaya, que ya que lo hacemos un poco más generoso, y sí. La verdad que muy bien. La verdad que podemos decir que muy bien. Además también hicimos un concierto de presentación también en Ayuntamiento de Litera, que le dejó muy bien, y la verdad que en este caso, eso de decir que nadie es profeta en su tierra, pues no se cumple, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer este disco? Porque yo me recuerdo que cuando hablamos sobre el proyecto, pues fue hace mucho tiempo, Mucho tiempo, desde la idea inicial, pues como 2 años. Mucho. Estuvimos primero maquetándolo todo, así en un home studio. En 2012 lo estábamos maquetando. Y después salió, bueno, a ver, lo que es la grabación fue bastante, relativamente rápido, fue hace un año. En el 2013 lo grabábamos, en Semana Santa del 2013. Es curioso porque siempre contamos anécdotas, ¿no? Lo que son las voces lo grabamos en una tarde. O sea, Lucía y yo grabamos en una tarde. En una tarde. Era el lunes de Pascua del año pasado, del 2013. Ya. Y grabamos ahí en una tarde las voces. Pero bueno, después, claro, el resto de instrumentos, las otras pistas de colaboradores. Y después lo que también se ralentizó un poco fue el tema de la mezcla. Ya. Porque cuando salimos del estudio, que era en Gemex, en Arenys de Mar, sonaba un poco... más como un concepto como más de música antigua que, no, que nosotros no queríamos. No queríamos algo más de world music, ¿no? Yeah. Un proyecto, sí, ir un poco más allá. Y entonces fue cuando nos lo retomó el tema del Tony Chuclà, uh-huh, que es un músico productor. Sí. Aquí bastante reconocido en Cataluña, y la verdad que, bueno, captó muy bien la onda de lo que queríamos y le dio una vuelta que nos... Bueno, la verdad sí, es que pero cada paso ha sido... Pero cada paso ha costado meses. Ha costado sí. meses. Bueno, va, ves, Bernat, cuando entra más gente las cosas cambian. Había pensado de poner primero un tema de Fanny, pero como hemos estado hablando con Lucía y con Arturo, vamos a escuchar un disco de... un tema del disco, Échate al mar. ¿Y el grupo? ¿Nombre del grupo? Lincantari. Lincantari. Ya me explicarán qué significa esto. Échate al mar, es el disco que acaban de sacar. ¿Qué escuchamos? Porque yo lo acabo de presentar el disco. Sí. No tengo sí. idea. Lo mismo con el disco de Fanny. ¿Ustedes sugieren? La mayoría de temas son temas sefardíes, de tradición oral. Vale. O sea, temas sefardíes sí. de tradición oral. Bien. Y hay alguno, o sea, la mayoría son sefardíes, y hay alguno, un par castellano, bueno, uno castellano, otro aragonés, otro catalán y uno de Túnez. De Túnez. Toda esta mezcla, así, o sea, ¿eh? No decía que escucháramos el tema 3, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, pero continúa. Bueno, pues ¿sí? Lo que une, dijésemos todo eso, es la visión del arreglo que le damos nosotros, ya está. Vale. Y que son temas, dijésemos, que tienen un contacto con la península, con el contexto de raíz hispánica y, uh-huh. y o sea, de ese contexto artístico cultural, ¿no? Música sefardí, ya hemos tenido programas aquí en la emisora y siempre cuando hay, y no hace mucho, hice uno. Uh-huh. Pues sefardí es la música de los judíos españoles que fueron expulsados de aquí en 1492. Sí. Y sefardí significa español. Uh-huh. Y cuando ellos hablan de la vuelta a Sefarad, es la vuelta a España. Sefarad uh-huh. es España. Aclarado esto, ¿qué escuchamos? Yo estoy abierto a sugerencias, ¿eh? Yo sí sugeriría el tercer tema del disco, que se titula Échate a la mar. Ah, que es el que da, es el que da nombre al disco, ¿no? Vale, vale, vale. Y es un tema que a nosotros nos gusta especialmente porque, bueno, es un tema de cortejo, que habla un poco de fertilidad, de fecundidad, de abundancia, y pensamos que en estos momentos en el que vivimos, que todo el mundo habla de depresión y de malos rollos, pues bueno, que nos va muy, muy bien. Es un tema muy optimista, muy íntimo también. Y habla también de la naturaleza y el contacto, ¿no? Y invita a los enamorados a echarse a la mar, ¿no? Ah, fantástico. Y de esta manera nosotros también invitamos a todo el mundo a que, a pesar de las dificultades que pueda haber, pues cumplan sus sueños, ¿no? Igual que hemos hecho nosotros, que nos hemos mojado para poder lograr este disco, pues yeah. que cada uno pueda alcanzar sus sueños. Perfecto. Y de eso se trata. Muy bien. Un mon de músicas. Échate a la mar y alcanza. Esas olas que nos van refrescando. Además es perfecto ahora, ¿no? Con este, no solamente con el hecho de que la gente pues se quite todo el lastre de lo que nos han ido dejando estos sinvergüenzas con la economía mundial. Y como tú decías, Arturo, invitar a la vida. En realidad es invitar a seguir viviendo, que no nos amarguen la vida, o no dejar que nos amarguen la vida, ¿no? 2 años. 2 años de trabajo, sí, sí. Es como un parto, no sé qué animales hay que tienen años de parto, porque claro, no son 9 meses, son 2 años. 2 años de embarazo. 2 años de embarazo. Pero me imagino que estarán contentos con el disco. Hombre, claro, han quedado, ¿no? Muy bien. ¿Han quedado satisfechos? Mucho, al final sí. ¿Sí? Después, ¿les costó lo de las mezclas? ¿Tuvieron que pensárselo mucho? ¿Le dieron muchas vueltas o no? Sí, claro, es el primer disco. Tampoco sabíamos bien cómo era todo el proceso técnico. Ya. Yeah. La maqueta la hicimos, como decía Arturo, con un amigo. Luego en el estudio muy bien, porque grabamos muy rápido y bien. Pero luego la mezcla y estábamos perdidos. Y no sabíamos... Claro. O sea, tenía que ser alguien que nos pillara la idea de lo que queríamos y que dijéramos, queremos esto, esto, esto, y pam, y que... Y fue el Tony quien sí, sí, le pidió esto, ¿no? Sí, sí. Él nos hizo una prueba. En buenas manos, ¿sí? Caímos en muy buenas manos. Porque en principio, claro, era un poco... El tema era un poco engañoso, ¿no? Porque... El técnico de sonido, y no estoy culpando ni mucho menos, al contrario, que fue muy, muy, con nosotros muy bueno y las pistas salieron súper limpias y tal. Pero claro, él veía pasar por ahí una viola de gamba, un violín barroco, una cítola, una arpa céltica, claro. Todos esos instrumentos te llevan hacia un sitio, ¿no? Así, y en ese estudio de grabación se habían grabado muchos discos de música antigua, ¿no? Se habían grabado muchos discos de música antigua y música clásica. Entonces todo eso un poco de alguna manera llevaba a que el disco sonara a un disco de música clásica o de música antigua, ¿no? Y nosotros no queríamos eso, queríamos que fuera un paso más allá, ¿no? A un tema más de fusión, un tema más de nuevas músicas. Y la verdad es que, bueno, cuando vimos la primera mezcla, pensamos, ostras, pues por aquí no queríamos que fuera, no queríamos que fuera un paso más allá, ¿no? Y fue a raíz de que lo escuchó Tony Chuclay, que nos hizo otro tipo de mezcla, que pensamos, bueno, ahora se parece a lo que nosotros nos habíamos imaginado. Qué bien. Sí, la verdad que tuvimos suerte. Sí, porque de caer en sus manos y que nos entendiera la primera, o sea, súper efectivo y súper... ¿Sabes? O sea, decía, esto lo quiero así, pim, pam, pap. Pero ustedes sabían lo que querían y podían articularlo en palabras y decir quiero esto. Sí, claro, sabíamos lo que queríamos, pero no sabíamos cómo decirle al técnico que lo hiciera. Ah, pero bueno, ahí eso quería llegar yo, porque a veces uno sabe cómo, pero explicarlo es otra cosa. Claro, y entonces el técnico, digamos que yo creo que es esa capacidad musical también, de que él te entienda musicalmente lo que quieres decir y lo aplique técnicamente. Ya, claro. Claro, claro. Fanny, y tú, tenemos un disco aquí, pero Fanny ha insistido en que escuchemos cosas que son más actuales. Fanny Ross, ¿de dónde eres, Fanny? Espera, algo pasa aquí. Ahora sí, dime. Yo soy de Toulouse, y bueno, exactamente de un pueblecito al sur oeste de Toulouse, que se llama Cazeneuve-Montaut. Casanova montó. Sí, muy pequeñito, así de 60 habitantes. 60. Les ganó, ¿eh? Campo, campo. Sí, sí. Y pues eso sí, insistía porque el disco ahora hace 2 años que... Este, hace 2 años que salió este disco. Sí. Vale. Y entonces, ahora tenemos grabaciones ahora de las canciones en live, que son estas que te he dicho de poner. Uh-huh. Y eso, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar estas canciones en versión digital para tener como una especie de eso, canciones lives. Uh-huh. Del disco, que son diferentes porque hay más groove, más la percusión ahora que es más presente y que los, bueno, eso en 2 años también los temas han ido evolucionando. Y eso, y preparando este verano, organizando y todo eso para grabar 9 EP. Mira qué bien. Te quería preguntar, a raíz de lo que estábamos hablando con Arturo y con Lucía, de los problemas que existe cuando uno está en el proceso de la mezcla, ¿a ti te ocurrió algo? ¿Este es tu primer disco? Sí. Es tu primero. Escuchándolos a ellos, ¿tú te sentías un poco identificada con los problemas que tuvieron? Pues sí, es verdad que al principio, o sea, realmente grabar un disco es una nueva experiencia, entonces nosotros estudiamos eso, la música, estudié composición, como técnica vocal, como colocar la voz, nunca nos han explicado cómo hacer para grabar y eso es realmente una técnica diferente, también a nivel de interpretación es muy diferente porque grabas en un estudio donde hay nadie, no hay un público adelante que te anime, no hay solo el técnico de sonido que dice... Ahora, graba. Entonces, es como al principio es un poco raro, ¿no? Es como... hay que acostumbrarse a eso, sí. Es otra experiencia. Es otra experiencia, sí. ¿No? Bueno, volvemos al Encantari. Ya después pasaremos a escuchar algo de ellos, Fanny. ¿Qué podemos escuchar ahora? Y quería hacer el paralelo, ¿no? Entre la problemática que tuvieron ustedes y a lo mejor Fanny también pasó por ahí, ¿no? ¿Qué escuchamos ahora? Podemos escuchar el primer tema del disco, que es el tema este de Túnez. Se titula Ojos del Corazón. Y bueno, la temática está sacada de un poema sufí de medieval. La letra es adaptada, Arturo. Sí, es una letra adaptada a una melodía tradicional. Y es un poema del siglo XI, sufí. Y bueno, se puede interpretar igual como si fuera un texto místico o erótico, ¿no? Es la unión entre el amado entre el alma y la amada, ¿no? Se entrecruzaban muchos esos sentimientos. El Renacimiento también dio todo el lugar a todo el siglo de oro, Santa Teresa, ¿no? Entre, pues eso, la unión mística, ¿no? Entre entre la amada y Dios, ¿no? Uh-huh. Entre el alma y Dios. Como el tema anterior que tú comentabas, que era un poco... una especie, una loa, la fertilidad y todo aquello, también es un tema muy recurrente en las canciones safardí, ¿no? Hombre, es que es el tema principal de la vida, ¿no? Si no hay hijos, no hay vida. Entonces, claro, en las sociedades tradicionales, lo más importante en la vida era tener hijos, y de hecho, o sea, ahora aún muchas culturas lo valoran, o sea, el hecho de tener una familia, de procrear, de... y todo es un canto alrededor de eso, ¿no? En la vida. Ya, claro. Es un motor. Sí, las cosas también han cambiado, ¿no? En lo que es la organización familiar. Es como seguir el ritmo de la naturaleza. Claro, también. claro. Pero justamente, mira, por lo que es el ritmo de la naturaleza, antes el hombre estaba más pegado a la tierra, vivía de ella. Necesitaba manos para cultivarla, para cuidar el ganado. Si se quería incrementar el patrimonio, tenían que haber más manos. Entonces tienen que haber más hijos. Sí, claro. Ya no era tanto solo la parte de procrear por... Sí, por claro. Por hijos procrear. Es igual a abundancia, riqueza... Es riqueza. A todo. Claro. Entonces una cosa es la parte, digamos... bonita, más por poética, decirlo alguna, la poética, y otra es la parte práctica, que hacían falta hijos porque los hijos eran fundamentales para incrementar el patrimonio y la riqueza, ¿no? Por eso en muchos de estos temas nosotros siempre hacemos como una reinterpretación, no solamente la parte está más tradicional, por eso te decía, ¿no? Que el tema que hemos escuchado antes, para nosotros no solo simboliza la parte esta de la fecundidad, sino también la parte de la abundancia que la traemos hacia nuestros días, ¿no? Después, si nos da tiempo, podemos escuchar también un tema que habla sobre la despedida, ¿no? Y que tradicionalmente era un tema que hablaba de la despedida de los mozos cuando iban a las armas, o a la guerra, o a la mili, pero que, o al servicio militar, quiero decir, pero que nosotros lo interpretamos como una despedida, ¿no? Que cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos despedido de algún ser querido, ¿no? La dejamos para despedir el programa. Vale. Ahora escuchamos Ojos del Corazón. Ojos del Corazón. Uh-huh. Y después pasamos a escuchar música de Fanny. ¿Sí? Un montón de músicas en Barcelona, directo desde Contrabanda FM. Y en sintonía con la Radioneta Valparaíso. Allí en el puerto es el 88.9 y la web www.laradioneta.cl. en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana, la Radioneta Valparaíso. Y también, para que lo sepan, nos escuchan en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Pero eso no es todo. También nos escuchan en Torelló, Torelló 103.5. Radio Arc en Torelló. La web www.arrc.cat en Torelló, los domingos a partir de las 21 horas. 2 horas de un montón de música, y ahora Licantari de su álbum Échate al Mar y el tema Ojos del Corazón. ojos del corazón. ¿Cómo podríamos definir esta música? Si es que se puede definir, claro. ¿Cómo la podríamos definir? Porque tú decías, la base son canciones antiguas, medievales, pero no es música antigua propiamente tal, porque ustedes la han traído ahora al siglo XXI, ¿no? Bueno, en realidad medievales, perdona, que te haga un... No, una pequeña... por favor. Medievales no son. Es que, claro, ¿sabes qué pasa? Que la gente no, o sea, lo identifica como medieval. Ya. Es normal, porque suena arcaico, suena... Bueno, sí, antiguo, pero no. Son piezas que a lo mejor la más antigua es del siglo XIX. Ah. O sea, son de tradición oral, son piezas que se han escuchado, o sea, que se han recopilado de manera oral, no son de manuscrito del siglo XII ni del XI, ¿sabes? O sea... Pero tú, por ejemplo, decías que esta última canción que hemos... El texto era un que texto. Se lo hemos adaptado nosotros a la melodía. Vale, perfecto. Entonces, claro, es lo que dices, es verdad que es difícil ponerle una etiqueta. Dificilísimo. Ya. Es un poco un hándicap que tenemos ahora, ¿no? Porque... Bueno. Sí. ¿O no? No sabemos. O sea, porque claro, la gente que hace música antigua lo ven como música más tradicional, más... Ya. World Music y todo eso. La gente de World Music lo ve en música antigua y música medieval. O sea, no estamos en ningún sitio. Estamos ahí flotando. Pues estamos en todos. Están en todos. Hay gente que lo ve como música así muy tranquila, de relajación, de tal. O sea, no sé. Eso es un poco... Cada uno que lo coja como quiera. Como quiera. ¿Y tu música, Fanny? Pues justamente me sentía identificada también porque... Creo que ahora hay tantas mezclas de todo que es muy difícil poner etiqueta. Y yo siempre es como, ¿y tú qué haces con música? Y es, siempre es difícil identificar, porque identificar también de un cierto modo encierras tu canción en algo y tu proyecto, y siempre vas, pues tú vas haciendo tu música, no te preguntas lo que es, ¿no? Lo haces porque te sale de ti, y entonces después es siempre justamente cuando vas a una entrevista de radio, de tele, que dices, ¿y qué haces? Y tú pues... Sí, ¿no? Es verdad. Espérate que acércate un poquito al micro, que no te oigo. Sí, sí, pero después sí, eso que te a medida también de hacer entrevistas o no sé qué, pues haces cosas que les suenan o que se acercan en cierto modo a lo que estás haciendo, ¿no? Y que vas... Eso yo voy diciendo, pues música de cantautor, francesa, cantando en francés, con influencias de swing, de jazz, de música latina, bueno, todo eso. Sí. Algo me ocurre con tu voz. A ver. Sí, con el micro. Debe ser el micro. No sé. Algo ocurre que no. Esperas un segundo. A ver, ahora. Hola. Ahora sí, vale. Es que las músicas tampoco requieren que se clasifiquen. Más que nada es de cara a críticos, tiendas, es decir, ¿en qué sección lo pongo? Algo muy importante, que es el que te programen en los festivales, en los conciertos. Claro, porque normalmente claro. Los festivales tienen una temática, ¿no? Entonces, hay algunos que son más abiertos, otros que son más cerrados, otros que arriesgan más, menos, y a veces es complicado, ¿no? O sea, cuando estás en estas aguas así que no acaban de estar definidas, es complicado que te contraten porque no acaban de arriesgarse, ¿no? En un festival de música antigua, pues dicen, no, esto ya es músicas del mundo. En el Festival de Músicas del Mundo dicen, pues esto suena demasiado a música antigua. Y... Bueno, a nivel creativo es positivo, porque claro, si no te sales un poco de la etiqueta, tampoco no creas nada, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, lo bueno de todo esto es que la gente, el público, al final lo recibe muy bien, ¿no? Y entonces el público, que es lo que nos interesa, tanto el público de música antigua, como el público de World Music, como el público de nuevas músicas, como la gente que le gusta la música relajante, pues, etcétera, lo recibe muy bien, y eso es lo importante. Fantástico. Fanny, aparte del disco que tú me dices que tiene 2 años, tú nos has traído música que está grabada hace muy poco en directo, que vendría a ser un poco lo que estás haciendo ahora y lo que será el próximo disco, me imagino. Me llamó mucho la atención ver el título de un tema cerca del micro, Cachagua. Claro, y te pregunté, porque Cachagua, ¿no? Y cuéntame, no lo dijiste, pero yo creo que a la gente, especialmente en Chile, le va a llamar la atención el que un tema se llame Cachagua. Pues Cachagua porque compuse la melodía de la canción en la playa de Cachagua, justamente. Yeah. Cuando estuve ahí de viaje en 2006. Uh-huh. Y eso básicamente porque estaba aquí con una melódica en la playa y, yeah, y componiendo, y me salió esta melodía. Y después la letra, pues la compuse cuando estuve en Francia, más bien de eso, volviendo, habla justamente de la nostalgia de este viaje, de todo lo que había visto en Chile, de la naturaleza increíble que hay en este país y de eso, de esta experiencia. Bueno, la escuchamos y después, como yo no la he escuchado nunca, ya te preguntaré cosas una vez que hayamos escuchado el tema. Aquí tenemos este Cachagua, que lo vamos a lanzar del ordenador. Cachagua. Sorprendido por el título. Bueno, te preguntaba, Fanny, que es muy posible que esta sea la primera vez que escuchen el tema en entrada en Chile, bueno, y entrada en Valparaíso, ¿no? En Valparaíso. Música escrita en Cachagua, letra escrita en París. ¿Qué decía más o menos la canción, en caso de que la gente no haya pillado la letra? ¿De qué hablaba más o menos? Pues habla justamente de la nostalgia que te da cuando vuelves a tu país, ¿no? Y te acuerdas de todo lo que has vivido en un viaje, y habla eso, ¿no? De este sentimiento que yo estaba súper bien aquí a Chile, porque era la primera vez, pues, que hacía un viaje tan largo y tan lejos, ¿no?, de casa. Y es verdad que siempre para uno mismo, pues, te hace sentir cosas muy fuertes, y también eso, toda esta experiencia que ha sido este país, que realmente marcó mi vida, y que todavía eso, estoy con ganas de volver ahí y volver a explorar este país. Seguir explorándolo, porque es un poco largo, ¿eh? Sí. No es muy ancho, pero pero es largo, es largo. Y hay unos cuantos kilómetros de una punta a la otra. Son más de 4.200 kilómetros. Sí, ¿no? Sí. Oye, ¿y lo de componer, Fanny, desde cuándo y cómo te vino esta vena de... Bueno, tocas el piano, compones y cantas, ¿no? No sé si todo empezó al mismo tiempo, no creo. Nuevamente el componer viene después, ¿verdad? Pero, ¿cuándo comenzó? El componer, pues a ver... Y tocar el piano y el cantar. Bueno, el piano fue el primero de todo, ¿no? Fue como cuando tenía esos 5 o 6 años, empecé a tocar el piano, quería tocar, mis padres también siempre, ellos han cantado, en la familia mi hermano grande también tocaba batería, y yo quería hacer un instrumento y me apetecía tocar el piano. Después empecé a cantar cuando era más... adolescente, sobre los 12, 13 años, empecé a cantar canciones de los Beatles, de cantantes también de francés, y empecé así a acompañarme al piano. Luego fue la descubierta del jazz, siendo en un colegio que se llama Marciac, que era donde Marciac. Hay este festival, ¿sabes? Sí, y sí. Que hay una... Festival de jazz, sí. Y ahí hay una sección jazz para los estudiantes de colegio. Entonces, a los 3 años, pues me fui a estudiar ahí. Y eso ha sido súper experiencia de niña. Y eso, el encuentro con el jazz, que después me siguió bastante en mi vida. Y pues eso... Ahí creo que también adolescente empecé a componer, bueno, las típicas canciones esas de amor que vas a componer, pero que después te guardas en el cajón, o una canción para tu mamá, o cosas así. Y luego el déclic vino en Toulouse, que empecé a componer unas cositas, y después estudié composición con un compositor que había venido a la universidad, porque yo estaba en musicología especializada en jazz, yeah. Y cada año teníamos un big band en la universidad, y venía un compositor a arreglar unos de sus temas para la big band. Y vino el último año Guillermo Klein, que es compositor argentino. Claro, sí, que vive en Nueva York ahora. Y me fascinó su manera de ver, porque, claro, yo estaba en una opción jazz, pero siempre había sido atraída también por otra música, y me encantó como su apertura de mente a la hora de componer, porque realmente se inspiraba del jazz, pero también de la música clásica, también de la pop music y la música folclórica. Sí, todo era importante para él, y me gustó eso de ver que realmente en unas composiciones se podían mezclar todo, ¿no? Y entonces después tuve esta oportunidad de hacer un Erasmus aquí en la SMUC en Barcelona. Y vi que él estaba aquí y daba clases de composición, entonces fue a tomar clases con él. Y es un lujo de músico, ¿eh? Y tenerlo como profesor, ¿no? Hombre, es un súper profesor. Ya, ya. Sí. Lulú. ¿Qué Lulú? ¿Quién es esa Lulú? ¿Quién es Lulú? ¿A qué Lulú le cantas tú? Lulú es una niña que conocí en Francia, porque donde vivo, en casa de mis padres, también organizamos colonias de teatro para niños el verano. Y un año vino esta niña Lulú de alumna. y vino así como toda pintada así de negra, como de gótico, ¿sabes? Este estilo. Y entonces, claro, cuando llegó el primer día parecía como una chica así como súper dura y no sé qué, ¿no? Como un poco impresionante. Y al final de la semana vimos que para nada era así, que era realmente una chica con mucha energía, mucha luz, que daba de hecho mucho en el teatro. ¿Y qué edad tiene esta? ¿O tenía esta luz? Tenía 14. Y era su cumple, entonces compusimos esta canción para ella. Pues la escuchamos entonces. Lulu, un montón de músicas, Contrabanda FM. Contrabanda FM, aquí la tenemos, no nos quiere salir. Lulu, ¿dónde estás? Ahí está Lulu. Regard profond, loulou, tu te dis black and dark, tu durcis ta frimousse, tu montres les dents, loulou. Mais même en te forçant, même en traversant des misères, tes yeux te trahissent. Toujours, loulou, c'est le soleil et sa lumière qui brille en toi, loulou. Mais malgré les attaques, et quand tu montres tes griffes, tu demeures pour nous. Fragile loulou, non, la prison que tu te fais nous empêche pas. Loulou, non, la prison que tu te fais nous empêche pas. ¿Tiempo llevas por Barcelona? Pues en septiembre va a ser 7 años. ¿7? ¿Mm? Pero vas de vez en cuando a visitar, porque estás aquí cerquita, ¿no? Sí. Esa es la gracia, claro. Yo lo tengo más lejos, ir a Chile se me hace más complicado. ¿Tú, de casa, cuánto estás en coche? De casa de mis padres son 5 años. 5. 5 años. 5 años. Estoy cansada. Cinco años para decirte. Esto no. Sí que es un viaje. 5 horas. Está bien, sí. 5 horas está bien, está bien. Volvemos a Lucía y Arturo. Licantari, Échate al mar. ¿Cuándo salió el disco? ¿Ahora hace poquito? Sí. ¿Cuándo? A principios de 2014, sí. Ah, a principios del 2014. La foto como muy... muy mística, ¿eh? Bueno. muy de abrir un arcón y descubrir. Misterio, sí. Descubrir. Es un poco descubrir algo. Descubrir diferente. Tesoros, sí. Algo diferente, ¿no? Y con la luz aquello, ¿no? Mm. Encontrarlo en la luz, seguro. Sí, tanto. Y se lo íbamos a preguntar, pero es igual, te lo pregunto después del próximo bolo. Tú me dijiste, Arturo, que ya habían presentado el disco en Pueblo de tus padres, ¿cómo fue? Sí, en Tabarete de Litera, ahí en la franja de Ponent, está entre, es un pueblo de Huesca, pero está tocando Lérida. Y lo presentamos también aquí en la Sala Harlem, en Barcelona. ¿Cuándo? Me lo perdí. Pues hace un mes o así, ¿no? Wow. Sí, ahora no recuerdo exactamente porque no, en mi cabeza, sí, pero finales sí. De mayo. Sí, sí, sí. Ya. Y bueno, la verdad es que, a ver, es un repertorio que ya ha rodado bastante, o sea, que no es solo la presentación oficial se hace ahora del disco, pero lo que es el repertorio, la verdad es que ha estado por bastante, por todo el mundo, ¿no? De hecho, estuvimos en una gira por Chile, antes lo comentábamos. Sí, exacto. Y la verdad que tuvo muy buena acogida, que estuvimos contratados por la embajada. Estuvimos en Santiago de Chile, en el Teatro de San Joaquín, estuvimos en el Teatro de la USACH, estuvimos en la sinagoga, con la comunidad sefardí, con muy buena acogida, y después estuvimos en el Teatro también regional de Talca. Yeah. Y también estuvimos en Lituania también, contra todo pronóstico, con una acogida súper calurosa, ¿no? La verdad que muy, muy, muy contentos. No nos lo creíamos, ¿no? De la buena acogida que hubo allí. Y el año pasado estuvimos en París, en la Sainte-Chapelle, con el mismo repertorio, con el repertorio este de Chet de la Mar. Y bueno, ahora continuamos con el mismo repertorio, con el disco en la mano, ¿no? Pero quiero decir que lo que es el conjunto de piezas, pues ya lleva un rodaje, ¿no? Bien. Como nos vamos acercando al tiempo del fin del programa, habíamos dicho que íbamos a dejar la canción de la despedida, para la despedida, pero tenemos o la mañana de San Juan o la despedida. Tú decías, Lucía, que San Juan está... Yo digo la mañana de San Juan, que está... Sí, ¿no? Que estamos a... ¿Cuánto falta? ¿Cuándo es ¿cuándo a punto es San Juan? Del equinoccio, la verbena es el 23. Ya. Es el día de... Bueno, lo que se celebra es el solsticio. El solsticio, exacto. Sí. Ah, pues escuchamos eso, entonces, sí, la mañana de San Juan. Sí, es eso que decíamos, ¿no? Que en el disco hay mucho también mucha parte de magia, ¿no? Que toca un poco los temas esos tradicionales de la magia, ¿no? De San Juan, el de que las hechiceras y los hechiceros iban a buscar plantas medicinales y todo esto, ¿no? Muy bien. Entonces, la mañana de San Juan es un romance de Teruel y un poco narra este momento, ¿no? Místico también. Un monte de músicas. La mañana de San Juan. San Juan, dos horas antes del día, pasé por una arboleda que olivar me parecía, y en medio del olivar una linda fuente había, y en el agua que allí mana un lindo ciprés se cría. En el tronco del ciprés hay una dama dormida, y en la ramita más alta cantaba una cardelina. Con las alas la despierta, con el picor le decía: despiértate, niña hermosa, despierta que viene el día. Como vos, no hay razón que esté dormida. Muy mal está la señora, mucho la muerte temía. Ay, quien pudiera heredar la cama que ya se cría. Los pilones eran de oro, las tablas de plata fina, los colchones de plumajes de pavos y cardelinas, la manta que ya se cubre bordada con seda fina. En la cabecera tiene el galán que más estima, recostado en un bufete y sentado en una silla. Pluma en la mano que de pavo parecía, está escribiendo un renglón con letras de oro y decía: pierde quien anda de noche, gana quien anda de día, y en esto quedad con Dios, María, bien de mi vida. La mañana de San Juan. Y de fondo tenemos otro tema de Fanny, Ondín. Lucía, Arturo, felicitaciones por el disco, por este largo parto, dos años. Sí. Gracias por venir, por aceptar la propuesta, la invitación. Fanny, a ti también. Yo creo que todos nos hemos quedado con las ganas de contar más cosas y escuchar más música. Ya veremos otro día para disponer de más tiempo y sacarle un poco más de jugo a la música. ¿Qué les parece? Muy bien, ¿sí? Encantadísimo. ¿Sí? Sí. Fanny, concierto. Entonces, el próximo 25 de junio, miércoles, a las 10, en el Helio Cabal. Gracias. Repítelo otra vez. El 25 de junio, miércoles, 25 de junio, a las 10, en el Helio Cabal, en Gracia, calle Ramón y Cajal, 80. Muy bien. ¿Y ustedes tienen un bolo también? Pues también tenemos un concierto. Hay muchas cosas fraguándose, pero es prematuro todavía, porque hay cosas muy interesantes también a nivel internacional. Pero bueno, de momento lo que tenemos en la mano fijo es un concierto en Manresa. ¿Ya? El día 2 de julio, en la capilla del hospital, en el ciclo Música y Salud. Es un ciclo que se hace durante todo el año. Creo que también cae en miércoles. Uh-huh. Es el miércoles siguiente. Hospital de San Andreu. Hospital de San Andreu, sí. Y la hora, la verdad es que todavía no la sé, no sabemos la hora concreta, supongo que ya lo colgaremos en la web, nuestra web, aprovecho para decir nuestra web, sí, que es Lincantari, tal y como suena, el nombre del grupo es L'Incantari, pero en la web ponemos Lincantari, todojunto.com, es W delante, y ahí podéis, bueno, tenéis toda la información, tenéis la música, tenéis los enlaces a YouTube con los vídeos, todo el disco os lo podéis descargar también, no solamente en YouTube, sino también en Spotify, todos los portales, etcétera, etcétera, y bueno, pues nada, encantados de estar aquí. Gracias. Y hasta cuando quieras. Sí, bueno, ya, en serio, sí. Me encantaría volver a tenerlos aquí y poder hablar más sobre el disco y sobre proyectos. Lo mismo a ti, Fanny. ¿Dónde se puede escuchar tu música? ¿Hay alguna página web, Facebook? Pues sí, yo tengo una página web, es fannyross.com. Donc Ross se escribe, bueno, Fanny es FANNYROZ.com. Y estoy en Deezer, estoy en Spotify también. Se puede comprar el álbum en iTunes también. En YouTube también hay vídeos. Así que sí, a ir a ver y a escuchar. Un montón de opciones. Después les voy a pedir que me lo escriban en un papel, así yo en el podcast lo pongo. Bien. Bueno, me queda un minuto para despedir el programa. Un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde, directo desde Contrabanda FM aquí en Barcelona, y en sintonía con la Radio Neta Valparaíso Chile 88.9 y la página web www.laradioneta.cl. en Valparaíso, martes de 10 a 12 de la noche. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina 107.1 Granada, radioalmaina.org. Jueves 3 de la madrugada, domingos a las 4 de la tarde. Y Radio Arc Torelló 103.5, www.arrc.cat, domingos a las 21 horas. Nada más, gracias, muchísimas. Muchas gracias otra vez, perdón la redundancia, por estar allí escuchando el programa. Hasta pronto. Gracias.